invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Que no panda el cúnico. Hoy lunes 20 de abril vamos a hablar de los siguientes temas. Permisos de circulación. Una vecina nos cuenta su experiencia y nos explica cómo hacer ese trámite para poder ir y venir a la ciudad sin ningún problema durante la cuarentena. Una vecina de Potrerillo nos cuenta cómo es estar embarazada en cuarentena. Daremos también un pantallazo a la industria del cine mendocino a través del testimonio de Andrés Yugani, un artista de acá de Mendoza que también, como todos, está viviendo esta cuarentena. Nos vamos a la gacetilla de hoy, 20 de abril 2020. Internacionales. Más de 40.000 fallecidos en Estados Unidos por el coronavirus. A pesar de la magnitud de la cifra, algunos estados como Texas se preparan para poner en marcha las primeras medidas para avanzar paulatinamente hacia la reapertura de actividades tras el confinamiento ordenado por los gobernadores para evitar la propagación de la pandemia. Se calculan en 755.533 personas han contraído el COVID-19 en Estados Unidos, el país más afectado actualmente por la enfermedad. Por el COVID-19, el turismo no generará empleos este año. El sector turístico global no creará empleos en 2020 debido a la pandemia del COVID-19, pese a que generó uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo en 2019. Advirtió la mexicana Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, al cual agrupa a las empresas internacionales turísticas. Desafortunadamente, este año no se crearán más empleos y, por el contrario, cada día se pierde 1 millón de plazas de trabajo debido al COVID-19, por lo que es fundamental que los gobiernos actúen para proteger a trabajadores y trabajadoras y reducir el impacto al sector turístico. Los 7 países que mejor enfrentan el coronavirus son gobernados por mujeres. Son los que registran proporcionalmente menos muertes: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán. 7 de los países que mejor están gestionando la crisis provocada por la pandemia de coronavirus son gobernados por mujeres, que decidieron actuar desde un comienzo. Lograron hacer miles de tests y así pudieron aislar preventivamente a los enfermos, lo que evitó un contagio masivo de la población. El dato cobra más importancia si se tiene en cuenta que menos del 7% de los líderes globales son mujeres. Se podrá decir que en su mayoría son países pequeños, pero Alemania no lo es. O que en algunos casos son islas, donde la situación sería más fácil de controlar. Pero Gran Bretaña también es una isla y la pandemia ha sido terrible allí. Y Taiwán no está a un paso de donde estalló el brote y rodeada por países con miles de casos. Para la especialista en equidad de género, Aviva Cox, el secreto está en 4 puntos centrales del liderazgo que tienen estas mujeres: confianza, ser decididas, apelar a la tecnología y saber expresar cariño y empatía y sensibilidad hacia los ciudadanos. Angela Merkel de Alemania fue una de las primeras líderes mundiales en advertir la gravedad de la pandemia. Y en un inédito mensaje a la nación, pidió a los alemanes que tomen en serio la amenaza, porque si no, podría infectarse hasta el 70% de la población. Confiaron en ella, y hoy el país tiene muchos menos casos que sus vecinos. Las líderes también supieron mostrar decisión. La taiwanesa Ing Wen aprobó 124 medidas para impedir la propagación del COVID-19 en enero, cuando apenas se habían registrado un puñado de casos en Wuhan, China continental, por lo que no tuvo que recurrir a las medidas de aislamiento que hoy atraviesa el mundo. Taiwán tiene apenas 6 muertes y está enviando barbijos a Estados Unidos y Europa. Argentina. Evolución del coronavirus en nuestro país. Este domingo fueron confirmadas 2 nuevas muertes y 102 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman en total 2.941 los casos positivos en el país. Según los datos del reporte vespertino oficial, al momento la cantidad de personas fallecidas en Argentina por COVID-19 es de 134. A partir de hoy, 11 nuevas actividades exceptuadas para cumplir la cuarentena. En el listado se buscó homogeneizar los pedidos que le habían acercado a los gobernadores, así que las nuevas excepciones corren para la ciudad de Buenos Aires y para todas las provincias a excepción de Tucumán y Santiago del Estero, cuyos mandatarios no presentaron requerimientos. Las principales novedades pasan por las consultas médicas y odontológicas con turnos previos y la venta online o telefónica de cualquier producto siempre y cuando no demande el contacto personal con los clientes, es decir, que se entregue vía delivery. El listado de las actividades exceptuadas que se agregan a partir de hoy es el siguiente. Los establecimientos que desarrollan actividades de cobranza de servicios e impuestos. Según se ha difundido, en los RapiPago y en Pago Fácil, la atención de cobro será por la terminación del DNI. De acuerdo al cronograma, los lunes terminación 0 y 1, los martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, los jueves 6 y 7 y los viernes terminaciones 8 y 9. Las oficinas de rentas de provincia, municipios y de CABA con sistema de turnos y guardias mínimas. Lo mismo corre para los registros nacionales y provinciales como los de automotor o de la propiedad inmueble. La venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con el cliente y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. En ningún caso los comercios podrán abrir sus puertas al público. La atención médica y odontológica programada de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas con sistema de turno previo. Los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnósticos por imagen con sistema de turno previo. Las ópticas con sistema de turno previo. Los peritos y liquidadores de siniestro de las compañías aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago a los beneficiarios y beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los demás trámites deben hacerse en forma virtual, incluyendo los pagos. Los establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. La producción para la exportación, siempre con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Culfas. Lo mismo para la reactivación de procesos industriales específicos que también deberán contar con la autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo. La resolución destaca que tanto los gobernadores como el jefe de gobierno porteño podrán dejar sin efecto la excepción para sus territorios, lo mismo que el jefe de gabinete a nivel nacional. El 82% de las empresas le pidieron al Estado que pague los sueldos de sus empleados. La AFIP reveló que más de 420.000 empleadores se registraron en el Programa de Asistencia de Emergencias para el Trabajo y la Producción. Este número equivale a un 82% del total de las empresas del país. La titular del ente, Mercedes Marcó del Pont, indicó: el Estado argentino realizará un aporte significativo para garantizar el pago de los salarios del sector privado. Además, agregó que quienes solicitaron asistencia estatal son empleadores de todos los sectores. Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas podrán acceder a los beneficios. Esta herramienta es parte de las diversas medidas para amortiguar el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la actividad económica. En este mismo sentido, se destacó que 7 de cada 10 empleadores registrados ya accedieron a la prórroga por 2 meses de las contribuciones patronales correspondientes a marzo que se pagan en abril. Por el momento, más de 3,4 millones de trabajadores fueron beneficiados por la medida. Nos vamos a Mendoza. El Laboratorio de Salud Pública de la provincia informó que se registró un nuevo caso positivo. Se trata de una mujer de 52 años que se encuentra internada en el Hospital de Encinas. Mendoza cuenta con 70 casos confirmados, 10 personas recuperadas y 7 fallecimientos por COVID-19. Trabajadores de la salud reclaman pase a planta y cobrar el sueldo de marzo. Trabajadores de la salud de Mendoza que cobran por contrato o monotributo insistieron este viernes en el reclamo de pase a planta y el pago de salarios en tiempo y forma. Imposibilitados de manifestarse en las calles por la pandemia, expusieron su situación vía redes sociales. Además, más de 300 prestadores del NOTI protestaron en ese hospital. Miles de los trabajadores en la primera línea de fuego del combate de la pandemia en Mendoza no tienen obra social y fueron golpeados por el oficialismo en su plenitud este martes, cuando en el Senado se rechazó un proyecto que proponía ubicarlos en planta permanente para darles estabilidad laboral. El viernes pasado, contratados y prestadores del Hospital Central y del Hospital Noti reclamaron nuevamente por sus derechos como trabajadores en las redes sociales, ya que las paritarias, ámbito natural de discusión, fueron cerradas por Rodolfo Suárez por todo el primer semestre. También hubo protestas en el Hospital de San Carlos y en el Perru Pato. Escuchamos ahora una entrevista realizada por Radio Cuyum en la puerta del Hospital Noti. Aproximadamente a las 8 de la mañana, de manera pacífica, claramente, respetando las normas de aislamiento y de distanciamiento social, en un metro y medio aproximadamente entre cada persona, todos con barbijo, todos manteniendo el cuidado porque somos profesionales de la salud antes que todo. Desde las 8 de la mañana no se nos dio ninguna respuesta. Aproximadamente a las 9 y media salió el contador a decirnos que no dependía de ellos el pago, cosa que nosotros creemos que no es cierto porque los otros meses no han tenido problemas para pagarnos a pesar de que ha sido atrasado, y que el director no iba a salir. Nos mantuvimos firmes, empezamos a pegar carteles, a aplaudir de manera pacífica completamente, sin en ningún momento ofender a nadie. Y en todo momento el director se le va a salir. Hace aproximadamente media hora salió otra vez otro delegado, ni siquiera él, a decirnos que él no se iba a reunir con nosotros porque tenía miedo del contagio con nosotros. Esas fueron las palabras que él usó. Que tenía miedo y temor de salir de su oficina porque él respetaba las normas de distanciamiento social. Nosotros estamos todos con barbijo, todos manteníamos una distancia prudente y la verdad es que nos pareció una falta de respeto que nos dijera eso porque es el riesgo que nosotros corremos todos los días y la venimos a hacer de manera gratis casi, porque no estamos cobrando. Eso es también lo que repetíamos ahora. Estamos ante una sociedad que todas las noches, las 21 horas, nos aplaude, pero el gobernador no nos paga el sueldo. Que no estamos pidiendo miseria ni tampoco estamos pidiendo por favor, estamos pidiendo lo que nos merecemos, que a pesar de que es poco, es nuestro trabajo. Al respecto, Roberto Macho, titular de ATE, recalcó que sin paritarias tapan la voz de trabajadores y trabajadoras de la salud en riesgo. El 40% de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la provincia ejerce de manera informal y cobra por debajo de los 20.000 pesos, sostuvo. El gremio de los profesionales, AMPROS, denunció días atrás que muchos de los profesionales que están encasillados en la figura de precarizante de prestadores o contratados son quienes van a reemplazar a los mayores de 60 con patologías preexistentes en el sistema de salud. Por eso el gremio solicitó al gobierno provincial que cumpla con el convenio colectivo de trabajo, es decir, con la ley y los pases a las figuras de interinato, temporarios y reemplazantes. Pedimos que en este contexto de verdadera emergencia sanitaria, el Ejecutivo Provincial se ponga a tono con las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo acerca del trabajo decente, reclamó. Pronóstico semanal. Las agradables temperaturas otoñales tendrán su continuidad en el inicio de la semana en el territorio provincial. Después de un soleado domingo, el lunes mantendrá las marcas térmicas, aunque con un cielo parcialmente cubierto de nubes y el anticipo de vientos moderados del sector sudeste. Según el organismo provincial, la máxima esperada para hoy será de 27 grados, mientras que la mínima marcará los 13 grados. El panorama se extenderá hasta el resto de la semana, donde las temperaturas de martes a jueves oscilarán entre los 25 y los 28 grados como máxima. Este es un mensajito que han mandado al Facebook de la radio una vecina de Villa Potrerillos, Mirta Pereira. Buen día para toda la comunidad de Potrerillos, que Dios los bendiga por estar todos juntos en este momento de tanta angustia y sigamos quedándonos en casa. No es fácil, pero no nos queda otra. Es para el bien de todos, que Dios los acompañe y los cuide a todos. Los chicos que tienen que salir a trabajar, como los municipales, muchas bendiciones para todos. Gracias a la municipalidad por traer el alcohol en gel y gracias a los chicos que repartieron. Mirta Pereira de Villa Potrerillos. Vamos a escuchar ahora un mensajito de la directora del CENS de Potrerillos, Ana María, hablando de las inscripciones. El CENS de Potrerillos informa que quienes deseen incorporarse al mismo lo pueden hacer a través de WhatsApp. Se necesita el boletín de séptimo grado concluido, foto de los dos lados, la partida de nacimiento, foto, DNI, foto y, si tienen CUIL, número de CUIL. Todos estos datos deben enviarlo al 261-607-6153. Repito, 261-607-6153. Y comunicarse con Ana María. Muchas gracias. Esa fue la información del CENS de Potrerillos y repetimos su número telefónico: 261-607-6153. A continuación, Graciela Gómez, una vecina de Villa El Refugio, nos comparte información para saber qué tenemos que tener para obtener el permiso de circulación. Hola, ¿qué tal? Saludos a la gente de La Leñera, también a vecinos y vecinas que estén escuchando. Soy vecina de acá y quería contarles y compartir mi experiencia con respecto al trámite de la declaración jurada o el certificado de circulación para poder bajar a la ciudad. Como sabemos, acá en Potrerillos no hay un cajero link, así que yo me necesitaba con urgencia hacer un trámite, transferencias, cobrar. Entonces me dirigí a informarme de este trámite a la comisaría. Allí me dijeron que se hacía ahora vía internet, que hay que entrar a www.trámitesadistancia.gov.ar, allí inscribirse, llenar con datos. Eso arroja un código QR que luego da como aprobado el trámite, se deja guardado en el celular y eso se puede mostrar en cualquier control que a uno se lo requieran. Bueno, en vista de que tenía que bajar con urgencia, bueno, intenté hacer el trámite. No pude hacerlo acá en Potrerillos, no tengo buena señal, tampoco hay un lugar con wifi gratis en todos lados, así que le pedí a una amiga desde ciudad que lo hiciera, intentó inscribirme y no obtuvimos ningún resultado positivo porque a través del mail no me daban la devolución del trámite. Otra alternativa era ir con un certificado con la fotocopia de la declaración jurada y con la fotocopia de mi DNI, hacerlo firmar por un oficial y de esa manera poder bajar a la ciudad con validez solo por el día. Entonces fui el martes 14 con esos papeles y el oficial a las 8 de la mañana que me atendió no quería firmarme el papel, me dijo que ahora era por internet, yo le explicaba que era imposible hacerlo por internet, él me dijo que no lo iba a firmar, entonces pedí hablar con un superior, le expliqué que yo vivía hacía muchos años acá en la zona, él me dijo que no me conocía, yo llevo 25 años viviendo acá y él me dijo que no me conocía. Una oficial que pasó por la oficina, escuchó, me atendió con mejor predisposición y bueno, aceptó mis fotocopias, las firmó y con eso me retiré de la comisaría, estoy pudiendo bajar ese día a la ciudad. Allá abajo, sí, tuve con varios controles donde me preguntaban qué trámite iba a hacer, qué iba a realizar y no tuve que mostrarlo, no me pidieron esa declaración jurada. He comentado esto con otros vecinos, dice que a nadie le sale el trámite, que no, uno se inscribe, pero después no vuelve en el mail el trámite resuelto. Así que me parece que está muy difícil. Igual los vecinos que vivimos acá tendríamos que ir y hablar con el comisario, el que tenga realmente urgencias, hacer lo que la experiencia que a mí me tocó, pedir hablar con un oficial de mayor rango, tal vez que al que te atiende por ventanilla. Uno ve que mucha gente que no reside acá está subiendo, están habitando sus casas de fines de semana, y los que vivimos acá, que realmente muchas cosas no las podemos resolver acá, como comprar ciertos objetos de alimentos o mejores precios o trámites, tenemos necesidad de bajar y bueno, está complicado el tema. Mi experiencia fue que fui y conseguí esa firma. Así que bueno, suerte para el que tenga que realizarlo. Y bueno, saludos otra vez. Muy buena la nueva programación. Siempre muy buena música en La Leñera. Gracias, chao. Escuchábamos a la vecina de Villa El Refugio, Graciela Gómez, acerca del permiso de circulación. Y la vida sigue a pesar de la cuarentena, y los nacimientos son como pequeñas puertitas de esperanza en estos momentos de desazón y angustia. Por eso queríamos compartir con ustedes un testimonio muy importante de una vecina muy querida de Las Vegas, que se animó y tuvo el coraje de contarnos cómo está viviendo estos días cercanos al parto de su tercer hijo. Buenos días a todos los compañeros y las compañeras de Radio Comunitaria La Leñera y de todas las radios comunitarias de Mendoza. Mi nombre es Corina y estoy transitando mi tercer trimestre de embarazo. Y bueno, la idea era contarles cómo era estar embarazada en esta situación de pandemia mundial. Primero, bueno, contarles que estoy transitando un embarazo de bajo riesgo, o sea que viene todo muy bien, se viene todo desarrollando muy bien desde el comienzo, por lo que mi situación es esa, no es la de una embarazada con problemas, ¿no? Con riesgos o con situaciones, digamos, que deben ser más atendidas. Bueno, yo desde antes que comenzara la cuarentena, o sea, desde hace más de un mes, que a mí mi obstetra me aconsejó que no tuviera contacto social con gente por el tema del contagio. O sea que desde hace más de un mes que yo estoy acá en mi casa, guardadita para evitar todos los contagios. ¿Cuál es el tema con el embarazo? En realidad, el gran tema con este virus, con el coronavirus, es que se lo conoce muy poco, es nuevo. Y bueno, de la misma manera pasa con las embarazadas. En realidad, no se sabe bien. Hay doctores que dicen que se transmite el virus de madre a bebé gestante. En España han hecho cesáreas de emergencia para poder atender a la mamá embarazada, ¿no? Pero bueno, es una situación de mucha incertidumbre y muy delicada a la vez, porque en el caso de que yo me contagiara, por ejemplo, cualquier embarazada se contagiara de coronavirus, el tema sería que no me podrían aplicar los antibióticos o todo lo que yo necesito hacer en el caso de que se agravara mi cuadro, ¿no? Para, bueno, luchar contra este virus. Y bueno, el tema es que algunos embarazos todavía no están en situación de que el bebé pueda vivir afuera del útero de la mamá, ¿no? Así que, bueno, esas son situaciones aún más complicadas. Yo, en el caso de que hoy me contagiara, ya mi bebé puede vivir afuera de mi útero. Entonces, en algún aspecto ya estoy como más tranquila, ¿no? Tiene desarrollados los pulmones, me queda un poquito más de un mes de embarazo, así que no sería tan grave. Así que bueno, lo que me ha pasado a mí concretamente, en cuanto a todo lo que he podido hacerme y no hacerme, a partir de la cuarentena y todo esto, se están haciendo en los hospitales y consultorios, se están atendiendo solo los casos de emergencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les mencionaba recién, están atendiendo sí situaciones de embarazadas, donde hay riesgos, situaciones que merecen ser atendidas, controladas, por el bienestar del bebé, por el bienestar de la mamá. Y bueno, como no es mi caso, yo desde hace dos meses y medio, yo ya no me hice más ecografías, he hablado con mi obstetra para hacerle algunas consultas por teléfono, pero tampoco he ido al consultorio de mi obstetra. Y bueno, me han recomendado desde muchas áreas que la mejor medicación o el mejor remedio que puedo tomar hoy en día es el de quedarme en mi casa guardada. Así que bueno, eso es por una parte, concretamente qué es lo que se ha podido hacer y no se ha podido hacer. Y lo otro, el tema que me tiene a mí, no sé si preocupada, pero sí pensando mucho, meditando, es el tema de a dónde voy a parir a mi hijo. Porque los hospitales no serían el lugar más adecuado para ir a parir a un niño, y menos en esta situación donde hay mucha gente, donde pueden haber ido pacientes en algunos hospitales no internan a pacientes con coronavirus, pero sí puede haber ido alguno con los síntomas o sin saber ni siquiera que estaba contagiado. Así que, bueno, hay algunos hospitales que tienen la maternidad separada del hospital, y bueno, yo estoy viendo en qué hospitales sí se están internando pacientes con coronavirus, en qué hospitales no, y bueno, teniendo en cuenta todo esto para ver cuál es el mejor lugar para tener a mi niño. Así que bueno, un abrazo muy grande a todas las embarazadas que están transitando esta situación. Bueno, un poco difícil porque uno a veces quisiera que fuera distinto, poderse hacer los controles, poder estar tranquila. Bueno, transitar un embarazo en esta situación no es fácil, es una incertidumbre. Así que bueno, un gran abrazo a todas las mamás que están transitando su embarazo. Y bueno, y un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias. Saludos. Chau, chau. Escuchábamos a una vecina de Las Vegas, Corina, que nos compartía estos momentos tan importantes de su vida. Gracias, Corina. Llegamos al final del programa, esperamos por supuesto que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado, y los invitamos por supuesto a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera. Ellas son Adriana Aguiar, Fabiana Rúpulo, Guillermo Lavarello, Gustavo Izquierdo, Mariana Romano, Jessica Savoini, Miriam Chinigioli, y en la voz y edición Javier Yugani y Eugenia Aguilera. Esto fue todo por hoy, lunes 20 de abril del 2020, estás escuchando Que No Panda, El Cúnico, el informativo leñero. Te recordamos que hoy, para aquellos que no se hayan percatado, cumplimos un mes de cuarentena. Los argentinos y argentinas cumpliendo esta medida de excepción ante esta pandemia. Bueno, para poder homenajearnos a los mendocinos y las mendocinas que estamos en casa, aquellos que salen a trabajar, que tratan de llevar estos momentos lo mejor posible, les recordamos que mañana se cumple aniversario del nacimiento de Armando Tejada Gómez, músico, poeta, escritor mendocino, y acá lo dejamos con un recorte que hemos realizado de un programa de radio que se llama Marca de Radio, y que homenajearon y pusieron unas palabras bellísimas y recuerdos del querido Armando. A esta hora. A esta hora, exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Oye, a esta hora, exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Transparente, el corazón transparente. Por si te busca la vida, por si te encuentra la muerte. La cosa es ir y venir. Transparente. Transparente. Recordando en Marca de Radio al poeta mendocino Armando Tejada Gómez. Canción de los amigos. Ellos están lejos. Son lo que más amo de la lejanía. Tienen ese rostro de niebla en la ausencia y nombres sonoros como campanada en aldea dormida. Ellos, mis amigos, donde tañe su brillo la vida. Ellos están lejos. Hay sitios del mundo donde tengo puerta, y llamo y me nombran por mi nombre de hombre, y el vino preside mi sitio en la mesa. Ellos, los amigos, ellos que me esperan mientras cruzo el mundo, y por si llegara, han dejado abiertas las puertas del día. La tarde en los sauces, a la orilla del canal, la luz cumbreña derrumba otra vez en la montaña un imperio de sol. Armando escribía y decía su poesía para devolvérsela al pueblo de cuya formidable aventura histórica se nutría. Y no era testigo, sino protagonista. No escribió desde afuera, sino desde adentro de la pelea. Sería doloroso ser un tonto aparte, dolido solamente del rocío, como sería triste ser solo un combatiente que no viera el rocío. Escribió en el prólogo de la antología de Juan. Esta es la lucha escena, la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. El hierro lleva el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El 21 de abril de 1929 nace en Mendoza, a orillas del Sanjón del Guaymallén, en el barrio de Las Latas, Armando Tejada Gómez, hijo de Lucas Tejada, tropero, y de Florencia Gómez, niña que se casó a los 14 años y parió 24 hijos e hijas. Canillita, lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción y más tarde poeta de la América Nuestra. Más de 17 libros editados, al menos 10 discos que testimonian la voz del poeta, incontables canciones aquí y allá. Trabajó como locutor en LB10, Radio de Cuyo, y comenzó su tarea autoral junto a su comprovinciano Oscar Matus. Con él, y junto a Mercedes Sosa, Eduardo Aragón, Tito Francia y otros músicos y poetas, funda el Movimiento del Nuevo Cancionero en el año 1963. Yo quiero que sepa de que extraño mucho a Armando, porque uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo es. Y la gente, ¿cómo sabe cómo se vuelve a la gente con el amor tan grande? Creo que es algo extraordinario la memoria de la gente sobre algunas canciones, ¿no? No hay mal que por bien no venga. El que quiere andar ya sabe que llevar la sombra cuesta. Me demoro, pero llego. Voy hacia toda la tierra. Cuando doy un paso, quedo. Mi corazón no regresa. Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo. No solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. Mi canción es un libro que se escribe en el viento, decía Armando Tejada Gómez. La alegría le llena de pájaros la sangre, el día sale a verlo, él saluda a los árboles, como un sonda de júbilo avanza por la calle. El sol cae de cobre degollando los cerros, topetando las sombras va el grito del compadre. Allá espera el boliche con la noche en el medio, el paisaje lo bebe y él se bebe el paisaje. Recordamos al poeta Armando Tejada Gómez. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Os duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada.